Ya fue ya. Como siempre, se hizo recontra mil tarde. Sí. Pero bueno, nosotros habíamos prometido que íbamos a debatir el tema del momento. Ajá. Chan, chan. Chan. Bueno, y tenemos a nuestros diferentes integrantes del debate. Por gente un lado, seria. Por un lado está El Pelado. Buenas noches. Defensor del proceso de reorganización nacional. En la otra esquina está Alejandra, defensora del stand-up en cadena nacional. Ponele. No. No sé, qué sé yo. No, Celsi no me representa, claramente. Bueno. Nico Silva, representante de los medios. Sí, podría decirse. Ponele o algo así, supongamos. Y por otro lado, nuestro sex symbol del bloque de deportes. ¿Cómo están? ¿Qué? Carl. Ay, ¿viste cómo pone voz especial sí. él? A su vez, para sus fans. A su vez, de este lado, con ustedes, Emilio Macera. no, y después está también arroba que tal para este lado, si quiere colaborar. Tenemos como, no sé, 5 o 10 minutos. Desde las redes sociales. Vamos a hacer como el popular debate que no sirve para nada antes de las elecciones porque no debaten un pedo y le dan 30 segundos a cada uno. Pero bueno, algo tenemos que hacer. Dale, ¿quién arranca? ¿Quién quiere arrancar? Bueno, el tema de los linchamientos. Como yo dije hoy, ¿qué es linchamiento para uno? Yo creo que tendría que arrancar mi primo, porque él es el que tiene la papa de la información, digamos. Estoy de acuerdo con Alejandra, totalmente. Y bueno, pero es un tema muy amplio. ¿Por dónde comienza por donde fenómeno quieras. Que hoy está en la sociedad implantado del linchamiento? ¿Es bueno, es malo, está a favor, en contra? ¿Y qué solución le ves a todo esto? Ajá, bueno. Es malo por donde se lo vea, digamos, que ciudadanos hagan ejercicio de la violencia física contra otras personas, por más que hayan cometido delitos, porque vivimos en un estado de derecho, donde existen garantías individuales, como la presunción de inocencia, y que para eso está la policía, aunque cometa delitos la policía, están para eso. Me parece a mí que también juega un rol importante los medios de comunicación porque están, y eso se ha escuchado, digamos, lo he escuchado en la mañana a periodistas avalando que la gente golpee, lastime a otras personas cuando no tendrían que hacerlo, porque para eso existen mecanismos para solucionar los conflictos, para eso está la justicia. Y si no, sería una guerra de todos contra todos, sería el caos y no estaría bueno eso, que vos salgas a la calle y porque uno te diga que sos un delincuente venga un grupo de personas y te empiece a cagar a palos, digamos. Y bueno, pero ¿cuál es la solución que vemos a todo? Porque esto, si bien todo el mundo lo repite, todo el mundo dice, no está bueno, la sociedad está reaccionando ante la inusitada violencia que está creciendo, pero sí, está bien, sabemos que hay violencia, sabemos que hay una forma, hay que hacerlo, alguna forma hay que solucionar esto, pero sí. ¿Qué? Las soluciones siempre son a largo plazo, digamos, la única solución es educación, vivienda digna, salud, es la única manera de solucionar. Hay que tener en cuenta también que este no es un tema tan reciente. No, cosa es que los medios también de alguna forma imponen, digamos, te marcan la agenda. Claro, bueno, como decir, te crean una agenda pública y en la que todo el mundo ahora habla de los linchamientos, digamos. Entonces, se vuelve como algo. Como una epidemia. Todo el mundo está hablando de lo mismo y hay información cierta, pero también se agranda mucho el tema. Sí. Entonces también no es cierto. No. Sí, dale, sí, estoy de acuerdo con Nico. También creo que esto no es un tema aparte. Como decía hoy al principio, para mí es una parte del engranaje de algo que ya se viene dando, que esto es una consecuencia mucho peor, que la gente cada vez está más violenta, pero esto se debe también a la inseguridad que hay, a la falta de educación, a la falta de vivienda digna, como decía hoy Nico, y creo que la solución la tenemos que empezar a dar de a poco, de a uno. Y que si nadie piensa en una solución ya, nunca se va a empezar a arreglar el problema. Y hay que empezar a ocuparse. Y hay que empezar a ocuparse, exactamente. Y desde un lugar totalmente diplomático y no acudir a la violencia en este tipo de casos, porque no es la solución y claramente no nos está ayudando a nadie, porque inclusive los que nos tienen que representar claramente no lo están haciendo. Entonces, desde algún punto, el que sea, desde el más bajo o desde el más alto, tiene que empezar a haber un cambio en cuanto a la mentalidad, en cuanto a la manera de actuar, en cuanto a pensar distinto y pensar que es posible cambiar, porque tampoco tener un pensamiento apocalíptico ayuda, porque claramente está empeorando la cosa en vez de mejorar. Sí. Mira, yo hago un aporte, me parece que hay que llamar a la responsabilidad de los periodistas, sobre todo de la gente que a quien se le dio el poder, por así decirlo, de tener una voz, sí, de ser referente. A mí me que un periodista de Radio Continental a la mañana y otro de Sudamericana te digan, che, yo si tengo un palo, yo le rompo en la cabeza. Claro. Sí. O si un, si un vecino tenía una pistola en ese momento y dispara. Eso es una irresponsabilidad de total, un tipo que sí está... Pero evidentemente le sirve a alguien esa publicidad que están haciendo la violencia. Bueno, pero a lo que vamos es eso. Si a vos te dan un lugar, un espacio, en un medio, y vos sabes que la gente te escucha, te sigue y cree en lo que vos decís, no podés estar diciendo, che, si tenés una pistola, pegale un tiro, claro, a un chorro. ¿Entendés? Nico, no. a mí me parece que... Yo sé de quién estás hablando. Sí. Hay gente como que debatía eso ayer con respecto a que un periodista no puede decir si había uno con un arma capaz le pegaba un tiro al chorro, lo cual es cierto, o sea, tenés que tener cuidado con lo que decís en los medios, ponele, pero si vos lees los comentarios en las redes sociales o en cualquier portal de noticias de estas noticias, tienen un nivel de violencia 100 veces mayor que ese comentario. Por supuesto, pero... El problema no es tanto el comentario. Un comentario anónimo no tiene el mismo valor que un comentario de alguien respetable, digamos. Yo creo que la prensa lo que hace en definitiva es reflejar o de última amplificar o algo por el estilo, una sensación generalizada. Ajá. A mí me parece que el problema más serio es que hay una especie de sensación de falta de consecuencias, sí, una sensación de que no hay autoridades que te protejan, de que incluso el mismo Cana viene y te afana, y de que el derecho o la justicia no funciona tampoco. Entonces vos decís, voy a esperar, le voy a traer, no sé, la presunción de inocencia a este tipo y voy a decir, bueno, vamos a llevarlo, vamos a someterlo a la justicia no funciona y el tipo mañana está cagando trompada de vuelta a otra mina. Claro, sí. Por eso yo hoy decía, cuando empezamos esta idea de más o menos tratar de debatir un poquito, en el caso que se dio acá en Corrientes, de un chorro, que un motochorro que le estaba pegando a una mina patadas en el estómago y trompadas, y que la dejó sangrando, para robarle la cartera. Vos imaginate que vos, hombre, ves un tipo pegándole a una mina en el medio de la calle, de esa manera, olvídate el robo, suponete que no le está robando. También le está pegando, es otro delito, se llama lesiones, pero un tipo no se mete. O varios hombres no se meten a defender a una mujer que la están cagando. Yo creo que sí. ¿Y de qué manera te metes? Esperá, si me dejás interrumpir. A mí no me parece, y eso, que vos tenés que intervenir para frenar un delito, está bien. El problema es cuando vos ya lo tenés inmovilizado al delincuente, cuando ya lo tenés ahí quieto, ya no puede defenderse. ¿Para qué golpearlo? O sea, ¿de qué sirve eso si ya está el tipo y lo van a llevar preso? ¿Pero qué pasa cuando la sociedad tiene la sensación de que si lo dejás por las buenas, así, lo llevas de la manito, claro, no le va a pasar absolutamente nada? Entonces, bueno, eso es cierto. Yo entrevisté el fin de semana a una criminóloga, se llama Astrid Bosch, y ella me decía que en los medios el discurso mayoritario que se está oyendo, o las opiniones que se están escuchando, avalan la justicia por mano propia, y el argumento es ese, digamos, que hay una... La gente. Claro, que los derechos, las garantías individuales, como es la presunción de inocencia, son una traba para que el sistema penal pueda controlar la criminalidad dentro de un sistema, dentro de la sociedad. A mí me parece que hay dos cosas que están planteándose mal. No es justicia por mano propia, porque no es justicia, digamos, es venganza, lo sumo, o es una especie de retribución, porque si yo tomo en mis manos la idea de retribuirle a este hijo de puta lo que está haciendo, porque no lo va a hacer la sociedad o el sistema, porque no funciona. Sí. Entonces justicia por mano propia. No, ese es el término con el que se lo conoce. Claro, por eso te digo, es como volver a algo mucho más primitivo, porque hay una especie de falta de consecuencias, digamos, claramente. Y después, por otro lado, me parece que tampoco es una cuestión que, no sea, no es culpa de quien está a favor ni en contra, no sé si alguien está a favor realmente, pero es una cosa que no sé si se fomenta, para mí se explica. Lo justifican, o sea, al menos no estás a favor, pero lo justificás. De golpe me parece a mí que toda la sociedad de todo el país y de distintos lugares, en distintos momentos y en distintas situaciones concretas, no puede ponerse de acuerdo y decir, vamos a salir a pegarle a los chorros. Es como que si empieza a pasar es porque hay una sensación de que... no sé, de hartazgo, ponele. Sí. Claro. Es de complicado. De desprotección, porque vos sabés que te van a robar, sabés que no va a pasar nada, sabés que el chorro va a salir al otro día, pero tampoco es justificativo de que vamos a matarlo. Yo creo que el rol más difícil ahora es el del gobernante, porque algún gobernante, tarde o temprano, ahora o más adelante, va a tener que volver a poner esto en orden. Claro. Ya no tiene que poner en orden solamente a los malos, sino también a los, entre comillas, justicieros, digamos. O sea, se te despelota todo y después poner a la sociedad bajo reglas otra vez es más difícil. Claro, sí, totalmente. Pero, a ver, la seguridad también es, y ese es capaz el gran debate, es una construcción, es una sensación, digamos. Yo me he metido en barrios a la noche, en barrios de la periferia, y yo te digo, nunca me robaron y me he caminado barrios, todo. Yo soy un tipo que viví toda mi infancia en un barrio alejado de acá de la ciudad, y yo no veo, no siento esa percepción de que me van a robar en la esquina. Yo creo que en parte hay una construcción, digamos, tiene mucho que ver de dónde te informás, qué medios lees, cómo ves la realidad, pero que tomen actitudes violentas a los ciudadanos es muy peligroso, es demasiado peligroso. Pero la inseguridad también, a vos no te pasó nada, pero la inseguridad está presente, digamos. Y si, no digo, yo no estoy justificando, pero si te pones un poco en el lugar de una persona que viene, que vive en Corrientes y le roban 4 veces, 5 veces, sí, le entran a robar la casa, le entran a robar el negocio, no se justifica que salga un tipo y lo caga a palo, lo caga a tiro al que le robó. No. Pero entonces, ¿dónde está la solución? Pero y volvemos entonces al tema de que todos están haciendo las cosas mal, desde la policía que no nos protege, desde el periodista que no tiene un punto objetivo a la hora de dar la información. Y es cierto, la bronca muchas veces sobrepasa a cualquiera y trata de tener esto, pero hay que llamar a ser civilizados, hay que llamar a volver a replantearse el papel que estás tomando como ciudadano y empezar a hacerlo bien. Desde el policía. No es una sensación. Porque antes te venía y te robaba. Antes era, robaron allá en la esquina, ahora le robaron a un amigo, le robaron a un primo, me robaron a mí. Más cercano, no es una sensación. Es un problema que viene en ascenso. Ahora, hay que buscar una solución alternativa. No es ir a pelear la inseguridad con más inseguridad, porque ir a un linchamiento es más inseguridad. Sí, es un delito. Bueno, yo no creo que haya una solución inmediata. No, no creo. No hay soluciones mágicas. Ahora, lo que estamos planteando es, ¿cuál es la solución? La educación. Te corto un segundo. Estamos obligados a cerrar, digamos, o nos linchan. Sí. Porque nos van a linchar los de la radio, digamos, si seguimos. Ajá. Pero, a ver, hagamos una conclusión cada uno. Yo tengo dos cosas que quiero decir últimas, ponele, porque en todos los debates anteriores siempre salta el mismo tema. Hay dos cosas que se discuten. La presunción de inocencia, o sea, yo estudié Derecho, ponele, y me calienta mucho la realidad cuando la comparo con la teoría. La presunción de inocencia y el tema del delito consumado o la tentativa. Son dos cosas que siempre se ponen sobre la mesa cuando se debate esto, y ninguna de las dos cosas yo estoy completamente de acuerdo. Si vos ves un tipo que ya cagó a patadas una mina, o que ya robó algo y está escapando y lo agarran, por un lado, en el caso este de Corrientes, ponele, además del afán o de lo que sea, el tipo ya consumó una agresión, ponele. Sí. Entonces, no hablemos de tentativa ni hablemos de presunción de inocencia. Hay 15 testigos que están cometiendo otro delito de, no sé, de golpearlo, pero que en el caso concreto del muchacho víctima, en este caso victimario en realidad en la situación, no es ni una tentativa, es un delito consumado, y no es tampoco una presunción de inocencia cuando flagrantemente lo agarraron cometiendo un delito. Bueno, esas dos cosas, o sea, después de ahí discutimos lo que quiera, pero yo no puedo venir a decir, bueno, sí, pero el problema es la educación, yo no le voy a sacar un manual Estrada al vago ahí en el momento, no, tal cual. Y decirle, espera, mientras la mina sangra, yo te voy a explicar que eso está mal, ¿entendés? La situación ahora es otra. El tema es que para mí el chorro no viene y te pregunta che, vos querés que te haga el debido proceso antes de... O sea, no. Sí, sí. El tipo ahí juega con otras reglas. Si nosotros vamos a jugar con las reglas, es como jugar al fútbol y que el otro la pueda meter con la mano y vos no. Sí. Entonces, bueno, cuando la sociedad se desmadra así, pasa eso. Uh-huh. O sea, vos decís, este no tiene reglas, le chupa un huevo todo y se me enfrenta, yo tengo que estar igual, porque si no estamos en desigualdad de condiciones y va a ganar siempre él. Y bueno, esa es mi visión, ponele. No digo que esté bien, nadie dice que está bien, pero bueno, lo único que yo creo que se puede hacer es explicarlo, analizarlo. Sí. Después, bueno, es tarea de los gobernantes, de los legisladores, de la justicia, hacer que esto otra vez tenga reglas y que funcionen las leyes, digamos. Sí, es tarea de los ciudadanos cada 4 años salir y votar. Entonces, fíjense lo que van a votar. Porque el año que viene hay elecciones de vuelta. Y este es el modelo. Yo lo voy a votar a Zaffaroni. Seguro. Ahí él tiene prostíbulos. Sí, caros encima. Bueno, algo así más o menos fue el programa de hoy. Para alguien quiere decir tus algo conclusiones, más? Pela. Da no. Tu conclusión. Bueno, ¿tenés? Ninguna, no hay nada. Carl. Yo creo que estamos viviendo una sociedad que, como decían, cada vez más violenta. Entonces hay que empezar por, de alguna forma, parar con eso y decir, listo, mirá, veo todos los días en los medios y de alguna forma nos están invadiendo con ese con esa información, pensar un poco, no voy a salir a cagarlo a palo del tipo, pará un poco con la violencia, o sea, no, si ves que de igual manera los asaltos siguen, uh-huh. No está solucionando nada. Ale. No, yo sigo apostando, por más que sea un poco utópico lo que digo, que cada persona desde el lugar que le corresponde en la sociedad ponga su granito de arena, se replantee si realmente está siendo un buen ciudadano, un buen papel, uh-huh. en el lugar que le corresponde, tanto de como ciudadano, como periodista, como policía, y que empecemos todos a darnos cuenta de que estamos yendo por mal camino y que empecemos a cambiar, porque no es una solución inmediata, pero tampoco es imposible. Sí. Hay que empezar en algún momento. Y yo lo único que digo, estamos en una sociedad civilizada, tendríamos que comportarnos como personas civilizadas, y más allá del hecho específico siempre del robo, tener en cuenta que la violencia es, la delincuencia es producto de una violencia mayor que la exclusión, que es la discriminación, y que es todos los problemas que de un chico que acá que nació pobre y sin educación. Bueno, hay como dos posturas, ¿viste? El que cree que está justificada la violencia, el que cree que está justificado, no sé, el ilícito, ponele, del otro lado. Yo creo que una postura medio intermedia, o con el que más adhiero, ponele, es con Gerardo Romano, que el otro día dijo las dos cosas a la vez. A ver. Gerardo Romano, por un lado, dijo... no me vengan a joder con que esto es una tentativa, que hasta que el tipo se trague el reloj y lo defeque, vamos a decir que es consumado el delito. Pero por otro lado lo defendió al chorro. Él evitó que lo linchen, peor, ponele. Pero por otro lado también se calentó cuando a las 12 horas lo largaron. O sea, es una postura intermedia. Trató de evitar un linchamiento porque dijo que eso no está bien, que la sociedad violenta al mango tampoco está buena. Pero sin embargo, está en una postura en contra de tomar tan livianamente la comisión de delitos. Porque sí, puede ser una cuestión de exclusión social, pero también puede ser una cuestión de decir, yo sé que no me va a pasar nada, por eso jodo. Porque si me voy a otro país en donde sé que me van a dar con un caño, no lo hago. ¿Qué sé yo? Después no tiene solución. Mucho, rápido, fácil, no es como siempre. No hay forma, es todo a largo plazo. Y bueno, me parece que esta es una canción como para terminar. Recordamos que mañana venimos a las 9:30. Claro, mañana arrancamos 9:30 de la noche. Junten toda la bronca o las conclusiones que tengan mientras tanto. Pónganlas en Facebook, en Twitter o en cualquier lado. Y mañana por WhatsApp repasamos todo eso. Antes que me olvide, le quiero mandar un saludo muy grande a los chicos de RPA que empezaron ayer su programa. Los estamos siguiendo como podemos, pero les estamos haciendo el aguante desde acá. Un beso para todos, miles de éxitos. Y nada. Ya fue ya. Welcome to the jungle. Lunes a viernes, 9 p.m. Ya fue ya.